Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Hola, muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes aquí en Un Café con Marimar. ¿De qué tema vamos a abordar hoy? Los animales, y que tenemos tanto cariño y tanta pasión. En este caso son los gatos, y tenemos a nuestra amiga Elizabeth y tenemos a nuestra amiga Estela. Y vamos a comentar un poquito de los gatos, cómo les gustan, cómo es ese amor a los animales. Pero no sin antes decirles, queridísimos oyentes, que este es un programa para todo el mundo, para la ciudadanía, para los célebres, para los ilustres, para las personas de la calle, porque aquí tenemos una historia bonita que contar cada persona. Es importantísimo saber todo. Aquí estamos en momentos dulces, momentos para llevar. Es una tienda de un establecimiento, se llama Café Shop. Y entonces estamos tomando un café aquí con su propietario. Después, al final, hablaremos un poquito para que nos diga el contenido del establecimiento. Y estamos tomando un café aquí con nuestra amiga Elizabeth y Estela. Y vamos a empezar y decirle, ante todo, a nuestro queridísimo oyente, que es importante las historias, la vivencia y, sobre todo, las experiencias. Contar, transmitir, llegar a los oyentes estas cosas tan bonitas que cada uno tiene que contar. Y vamos, sin más preámbulo, vamos a hablar con nuestra amiga Elizabeth. Muy buenas tardes, Elizabeth. Muy buenas tardes. Bienvenida a mi programa Un Café con Marimar. Gracias por la invitación. Bueno, queridísimo oyente, notará un poquito el acento de nuestra amiga Elizabeth. ¿De dónde eres, Elizabeth? Yo soy de Suiza. De Suiza. ¿Y vas aquí en Canarias cuánto tiempo? Pues yo estoy aquí desde hace muchos años, pero estoy viajando siempre de Suiza, Austria, Lanzarote, etcétera. Eres una señora que te gusta viajar. Sí. Ahora vamos a hablar un poquito, Elizabeth, con tranquilidad y para que los oyentes nos escuchen. ¿Cómo te entró la pasión y el amor a los animales? Pues a mí, yo tenía siempre animales desde hace muchos años. Cuando estaba una niña, con 8 años, tenía pajaritos. Sí. Y ahora me quedo con gatitos desde hace 20 años o más. Elizabeth, ¿cómo te entró el amor? Decir, me gustan los animales, de llevarle comida. ¿Tendrías tú 7 años cuando empezaste una niña o cuando ya era un poquito más adolescente? ¿Cuándo empezó a decir, mira ese animalito, lo veo solo por la calle, voy en casa y voy a poner un poquito de mi comida para dárselo al animal? ¿Cómo entró eso? Empezó cuando era una niña, muy pequeñita, con 5 o 6 años ya empezó a dar la comida en las gatitas en la calle, o cuando veo un animal sufriendo, me da pena, me sentí mal. Y cuando tú ves al animal que está malito y te sientes mal, ¿qué es lo que haces, Elizabeth? Pues yo estoy buscando una persona que puede ayudar, o yo doy la ayuda yo mismo. Depende de la situación, pero yo siempre estoy haciendo algo. Hay un amigo nuestro que se llama Freddy. Me gustaría, Elizabeth, por favor, aquí a los oyentes, que nos contara un poquito de lo que hace Freddy por los animales. Pues yo encontré a Freddy en la calle, en Playa Blanca, y hemos hablado sobre los gatitos, y él da la comida para los gatos del paseo marítimo, desde Faro Pechiguera hasta Gran Castillo. Sí, estamos hablando de una avenida de playa que es de Faro Pechiguera, correctamente. Sí. Muy bien. Sí. Elizabeth, y entonces, ¿él camina todos los días? Él camina todos los días. Sí. Una vez, dos veces, y él da la comida, él da agua. Él está mirando si los gatitos se encuentren bien, se necesitan ayuda. Importante, Elizabeth. Freddy, este señor que ama también a los animales como a ti, ¿el dinero que hace para los animales, que de su propio dinero o alguna institución le ayuda? No, este es su propio dinero, y claro, de vez en cuando hay personas que dejan comida para los gatos o ayudan turistas que ven que lo él está haciendo y dejan la comida. Elizabeth, ¿y este señor también, al tener el amor a los animales, también hace casetas, le hacen casitas a los animales? Sí. ¿Y cómo hace eso, que lo ponen en cada sitio de la avenida, de la playa? ¿Cómo lo hace? Pues él ha hecho estas casetas de madera. Y luego estas casetas eran destruidas, se rompió, de personas que no gustan los gatos o no le gustan el trabajo que hace Freddy. No, Elizabeth, ¿te refieres que las personas ven que el señor Freddy es una caseta para los animales y la gente mala, que la gente es muy mala, es muy cruel, rompe y destroza lo que ha hecho él? Sí, sí. Y eso está muy mal. Sí, eso porque... es muy mal, porque las casetas son para los gatitos, que se puede dejar la comida y el agua. Y no, que se te protege del frío, porque estamos en una temporada ahora de frío y se protege del frío. ¿En qué parte suelen romper las casetas de los animales? ¿Qué zona de Playa Blanca? Pues, por ejemplo, siempre en adelante del Hotel Volcán, hemos dejado una caseta muy grande, muy guapa, y después de una hora ya está desaparecido. O sea, que desaparecido. ¿Y tú no lo ves, Elizabeth, a esa persona rompiendo la caseta? ¿No lo ves? No, nunca he visto, no. Eso es. ¿Y Freddy, el pobrecito señor Freddy, vuelve a hacer otra caseta? ¿Se rompe y vuelve a hacer otra o no hace más? Sí, pues de momento no hace más, porque eso es mucho trabajo, llevarlo, dejarlo, llevarlo con el coche, y luego cuando hay gente que lo van a destruir, eso es mucho trabajo. Pero te voy a decir una pregunta importante. ¿Y no mejor que los animales estos, Elizabeth, tengan un albergue, un terrenito de tierra para que estén protegidos y así no haya problemas de romper casetas y hacer como una administración con nuestra amiga Estela, de hacer una administración para los gatitos y tener un local o un establecimiento? No, sino un terrenito. Sí, esto nos ayuda mucho porque los gatitos tienen mucho espacio, también necesitan una casa donde pueden entrar cuando hace frío, cuando hace mal tiempo, pero también necesitan un terreno muy grande porque un gatito quiere salir, quiere caminar. ¿Te das cuenta, Estela, que los gatitos son independientes, que le gusta siempre durante, cuando el amo le da cariño, está con el amo y por la noche siempre sale? Es como muy independiente, ¿no? Pues sí, están independientes, pero también están con las personas cuando te dan cariño. Te dan cariño mucho, mucho, y pueden ser también dependiente. Independiente, dependiente. Dependiente también, son sí, las dos cosas. Te refiere, Elizabeth, importante, los animales se allegan a la persona cuando dan cariño y se independiza cuando quieren también. Eso es importante. ¿Qué más bonito así? Porque todos los animales en sí son bonitos, pero ¿qué es lo que tiene que te encantan más los gatos? ¿Qué es lo que tú, la ternura que le has visto a los gatos, que no tenga un perro en este caso, que lo quieras tanto y lo ame? Pues para mí es porque yo estoy viajando también mucho y un perro también tú tienes que dejar con una persona que vaya a caminar, que se necesita mucho más tiempo, y un gatito se puede también dejar un poquito sola si viene una persona para dar la comida. El gatito está bien, se queda muy bien también solita, y eso es la independencia que me gusta también de los gatos. ¿Cuántos gatitos tiene? De momento tengo dos. ¿Dos gatitos? ¿Y qué, son macho y hembra o los dos macho son...? Macho y hembra. Muy bien. ¿Cuántos años tienen los gatitos contigo? ¿Cuántos pues, años? Pues una ya está para 10 años y el otro 3 años, y antes tenía una que tenía 20 años. ¿20 años? 20 años, sí. ¿Qué edad es la máxima que viven los animales, la edad de vida del gato? Lo más... ¿Qué me puede vivir, los años que más puede vivir? Pues no sé, puede ser 20, 23, 24, depende cómo están con la salud y cómo están en tu casa, si tú la cuidas bien, pueden ser viejo. Cuéntame alguna anécdota de algún animalito que te ha llegado al alma, que dice, pobrecito este gatito, alguna historia que te ha pasado en tu vida con el gatito. Cuéntanos algo aquí a los oyentes. Pues a mí me pasó una historia en Italia cuando yo fui de vacaciones. Era un gatito que vine al lado de mí y yo doy la comida y he hablado con el gatito y yo he dicho que, pues mira, si tú quieres venir conmigo, por Suiza, tú tienes que darte atrás de mi coche por la mañana a las 8 o a las 9. Y pues el otro día el gatito estaba atrás de mi coche y yo ahora está conmigo en Suiza. En Suiza. Sí. ¿Y cómo te sentiste cuando viste que de estar contigo detrás del coche le diste la comidita y se te acercó a ti y se quedó contigo? ¿Qué pensaste? ¿Cómo los animales notan el cariño, no? Pues claro, y yo para mí era un amor, ¿cómo tú puedes decir amor a primera vista? Qué algo bonito. Así. Estamos hablando de la parte positiva del gato, ¿no? Y ahora algo, una historia que no es tan dulce ni tan bonita, que tú hayas visto que hayas en los animales, que tú hayas sufrido y que hayas visto cómo está ese gatito tan mal. Cuéntanos alguna historia aquí a los oyentes de algo al revés de lo bonito, un gato maltratado, un gato enfermo, un gato abandonado, algo siempre tiene que haber. Pues mira que Freddy, un día encontré dos gatitos en la basura aquí en Playa Blanca, y esas son historias que son muy malos, que me dan pena, que me hacen llorar, me hacen muy triste, porque así no se puede tratar animales, porque animales también sufren, también sienten el dolor y también tienen el derecho de vivir sin dolor, con comida, con agua, y no se puede tratarlo así. No tenemos ningún derecho de tratar un animal así como una basura. No se puede hacer. Pues yo te digo una cosa importante también siempre, que el que tiene el amor a los animales, las personas que no quieran los animales, que respeten la decisión de otras personas que le gusten. Si una persona hace una caseta como señor Freddy a los animales, no tiene que destrozar a la gente eso, porque lo hace con amor a los animales. Quería que pidieras, por favor, aquí reivindicara un terreno o un albergue para los animales. Que lo pidieras por la radio para que los oyentes se pusieran emotivos y dijeran, yo tengo un terreno que quizás no lo utilice y lo puedo dar al albergue para esta señora, para Elizabeth, y para Estela, para los gatos. Sí, pues eso nos ayuda muchísimo si tenemos un terreno en un sitio que donde se puede cuidar los gatitos, donde se puede dar la comida, donde nadie va a romperlo. Y también necesitamos voluntarios que pueden dar la comida en todo ese, en el paseo marítimo, donde ya tenemos puntos y sitios donde Freddy deja la comida. Pero eso es mucho trabajo de caminar todo el día, porque es muy lejos de Faro Pachiguera hasta Gran Son 10 kilómetros, son 10 kilómetros. Sí, es muchísimo, es muchísimo. ¿Quieres reivindicar también que te estamos escuchando atentamente, Elizabeth, que quieres voluntario? Eso significa que si aquella persona de la calle que se quiera ofrecer desinteresadamente quiere decir que no paga nada porque tú tampoco cobras y colabora con los animales, que ¿en qué punto te puede ver a ti para ayudar a los contigo, para darle de comer y caminar con los animales? ¿En dónde se puede dejar ver contigo para que ayudes a los animales? Pues se puede contactar con nosotros o se puede contactar con Stella, que pues después ella va a decir el número de teléfono. También se puede contactar con Freddy sobre el YouTube. Hay una película pequeña que se llama Freddy, el gato Lanzarote. Se puede ver su trabajo en YouTube. Sí. Ya también se puede dejar una frase o algo, y así nos podemos contactar también con las personas. Con las personas. ¿Qué también quisieras tú, aquí estamos aquí aprovechando, Elizabeth, a nuestros queridísimos oyentes, a través de los gatos, de los animales, que tanto amas a los animales, sobre todo a los gatos, el respeto, y por qué la gente daña tanto a los animales? ¿Tú por qué piensas que por qué esa agresividad la persona maltrata al animal? ¿Tú qué crees que por qué es? Pues la verdad es que yo no tengo ninguna idea, porque yo no puedo entender cómo una persona, por ejemplo, puede dejar un animal, no tiene que ser un gatito, puede ser un perro también, dejarlo en una basura, dejarlo en la calle. Yo no puedo entender, porque para mí un animal es como un amigo, es parte de la familia. O también un animal en la calle tiene sus derechos y no podemos tratarlo mal. Yo no puedo entender a esas personas. Es que no se sabe cuando una persona trata mal a un animal, asunto de qué, por qué, nunca debe ser así. Elizabeth, yo sé que tú tienes amor por los animales. Aparte, en la vida, tú, en tu entorno de vida, ¿tú a qué te dedicas así, de trabajo? ¿Trabajas aquí en Canarias o eres...? No, yo no trabajo porque mi situación me permite de estar aquí sin trabajar, y por eso yo puedo hacer cosas como voluntario para los animales, por ejemplo. Entonces, ¿a ti te gustaría, por ejemplo, si, por ejemplo, no ceden un terrenito para los animales, ejemplo, tú te podrías dedicarte en cuerpo y alma y el día a día para los gatitos, estar en el albergue? Pues sí, claro, eso es una cosa que yo puedo hacer también juntos con otros voluntarios. Sí, siempre es importante, porque en este caso, ¿cuánta gente ahora hay ahora mismo cuidando de los animales, de los gatos aquí en Playa Blanca? ¿Cuántas personas hay? ¿Freddy, tú? ¿Quién más? Freddy y yo, pues Tela con la administración. ¿Y quién más? No sé, no hay nadie más. Entonces, no hay nadie más, ¿no? Tenemos que reivindicar que te hace falta ayuda de voluntarios, de personas que te ayuden, porque tú tienes un tiempo que puedes tener un terreno para atender a los animales. Sí, sí, sí, eso es importante. Y pues claro que hay otras personas en otros sitios, pero ahora estamos hablando del paseo marítimo y eso está Freddy que está haciendo. No hay, claro que hay turistas a veces que dan la comida también. Exacto. Pero no hay personas que están cada día... El día a día. Sí, porque sabe que en los hoteles, Elizabeth, donde más animales, gatos, en este caso de animal de gato, vemos en los hoteles. Y sabe que, gracias, una cosa importante te quería comentar, Elizabeth. ¿Por qué los extranjeros siempre adoran y quieren tanto a los animales? Y quizás la gente sudamericana y los árabes y otros países no quieren a los animales. ¿Por qué esa diferencia cuando los extranjeros adoran? ¿Tú no te has dado cuenta? Sí, claro, pero yo no puedo decirte por qué es así. Yo puedo solo decirte que en Suiza, en Austria, en Alemania tenemos otra situación con los animales. Tenemos albergues para los animales. Albergues. Donde se cuidan, donde se puede dejarlo. Cuando uno se va de vacaciones, la gente deja los gatitos en el albergue. Pagan por las vacaciones de los animales. ¿Y cómo ves también, Elizabeth, una pregunta súper importante, cuando las personas tienen un animal pequeñito, qué bonito, cómo lo quiero tanto, y cuando se ponen grandes, y sobre todo los gatos que van siempre a los sillones, se suben encima de la cocina porque van aquí, están siempre queriendo comer, y dice, ya me tienes harta, y la abandona. ¿Por qué hacen eso? Sí, eso es muy malo, porque es tener un gatito, tener un animal es una decisión, hay que pensar bien. Y luego hay que cuidarlo, pero son muchos años, ¿no? Es solo medio año o un año, son 15, 16 años. También te cuestan, tú necesitas dinero, claro, para dar la comida, para ir al médico, sea lo que sea. Hay que pensar muy bien para haber un animal en la casa. Es que sepan todos los oyentes que los animales nunca te abandonarán. Cuando tú coges un animal, sea un gato, un perro, un animal casero que está con nosotros, siempre, nunca los abandonen, por favor, porque ellos no lo harían con nosotros. El animal siempre es fiel y el gato también es un animal, también tiene derecho a estar con un dueño y no echarlo nunca a la calle, porque quizás el día de mañana se puede volver la cosa al revés y la gente se puede ver sola. Y siempre un compañero, un amigo, el animal nunca te abandona. Te va a decir también, ¿de cuántos los gatos, cuántas suelen traer las crías? Por ejemplo, un gatito, ¿cuántos animales suele tener de bebé? ¿Cinco gatitos? ¿Seis? Sí, sí, cuatro o cinco. Cuatro. Y siempre cuando los animales, yo tengo entendido un poquito que siempre que va a traer una cría, siempre se van de sus casas, como que se cogen su territorio, una zona para dar a luz. Sí, sí, sí. A ver, sí, cuéntanos sí. Un poquito de eso, Elizabeth, pues, si tienes conocimiento de ello. Pues yo tenía una amiga y ella tenía un gatito y ese gato lo ha dejado sus gatitos en el armario. ¿Sí? Sí, qué bonita era, sí. Sí, en el armario. En el armario porque allá se ha sentido muy bien, muy tranquilo, con mucha confianza. Pues entonces, eso puede ser también. También. Y por eso ese tema es muy importante cuando tenemos un gato. Siempre. Hay que esterilizarla, hay que hacer la castración. Eso es muy, muy importante. Muy buena. Esa pregunta es muy importante. Sí. Entonces, estás recomendando, por ejemplo, un gato porque los gatitos, vamos a hablar un poquito así de los gatitos traen crías, ¿no? Y después descansan, ¿cuánto tiempo? ¿Tres meses y vuelves a ser mamá otra vez? ¿Es continuo a veces? ¿Es cinco veces dar a luz durante el año, cinco veces? No, dos veces, pero no sé cuántas semanas son, tres en meses. En celo. Para dar a luz, ¿sabes la historia de los gatos? ¿De cuánto dan a luz, cuánto tiempo están en embarazadas? Son 2 meses. ¿Cuánto tiempo? Un poco menos de dos meses. Y dan a luz durante 2 veces al año. Sí. Entonces, Estela, también es importante castrar. O sea, oponer. Eso es muy importante, sí. Para que no tengan... Sí. Y cuando, ¿sabes que aquí en Playa Blanca hay los hoteles, suelen haber muchos animales? Y los directores de los hoteles dicen, sáquenme estos animales de aquí. Y muchas veces, y muchos casos, desgraciadamente, Elizabeth, he oído yo que han puesto veneno a los animales. Sí, sí, eso también es un tema, porque eso tenemos que hablar sobre ese tema, pero no se puede hacerlo así, porque... hay que cuidarlo y ese también está haciendo Freddy con su propio dinero, ir al médico, y pedí la, la, al veterinario, está en al este veterinario, caso, sí. Y pedí la castración. Sí. Pero, ¿cómo puedes pedir en el sentido de tantos gatos, decir, bueno, pero basta ya, porque cuando traen crías, traen hasta a lo mejor hasta 15 gatos, están preñadas, como decimos, y traen tantas crías? ¿Dónde van esas crías? Están sin rumbo, porque no tienen un hogar donde están. Sí, ¿cómo claro. es lo que hace, Elizabeth, cuando pasa eso? Pues es el tema de tenemos que hablar, necesitamos ese albergue de los gatos y también bien. Hay que saber que la gente cuando tienen un gato en casa hay que castrarlo, hay que hacer la esterilización, bien, correcto. Hay que pensar de, sobre ese tema porque cuesta dinero. Muy bien. Y también tenemos que decir que no tenemos que dar un gatito como un regalo por Navidad. Porque es un animal y no es una cosa que se puede dar como que es un regalito, juguete, sí. No es para jugar. Sí. ¿Tú recomiendas a los oyentes que si tienen un animalito en casa, recomiendas a los oyentes que si lo quieren, que lo cuiden hasta que se muera, que nunca lo abandonen? Sí, hasta que se muera, que nunca hay que abandonarlo, porque el animal se siente muy mal, se siente perdido, porque el animal puede darte todo. De todo. De todo. Cuéntanos algún caso así de algún regalo que tú has hecho a alguna persona. De lo, ¿tú has regalado un gatito a alguna persona? No, nunca. ¿Nunca? No. ¿Por qué no has regalado si tienes tanto amor a los animales? Sí, por eso, porque la persona que quiere un animal tiene que hacer esa decisión por su mismo, por su propio... Voluntad. Voluntad. Y porque la quiere. Sí, porque la quiere, porque como hacer un regalo, no. No. Por ejemplo, si ojalá dentro de 2 meses nos veamos y dice, mira Marima, ya conseguí el albergue. Y si y ya tenemos, sí. Y esperamos, ojalá que los oyentes, que haya una persona que tenga corazón y diga, tengo un terreno que no me vale, lo voy a coger y se lo voy a entregar para el albergue de los gatitos aquí en Playa Blanca, para Elizabeth, para Elizabeth Estela y el señor Freddy. Para que no estén pateando sí. tanto, y que se ubiquen ahí, que se queden ahí como su propio hogar. Si la gente de la calle, suponiendo que tenemos el albergue, y le interesaría llevarse un gatito, ¿tú lo ofreces? ¿Le pedirías la información que lo vayan a cuidar? ¿Te interesaría por esa persona que se lleva el animal? Pues sí, una persona se interesa por un animal, siempre puede ponerse en contacto con nosotros, por ejemplo, con el YouTube, ¿el Freddy YouTube? El Gato Lanzarote, o con Stella, que hace la administración sobre ese tema. Sí, te voy a decir una cosa importante. Actualmente ahora, Elizabeth, está genial, has hablado correctamente, muy bien, estoy orgullosa de ti. Pero te hice una pregunta importante. ¿Actualmente puedes regalar un gatito a una persona que esté interesada? Sí. ¿Se te puede poner en contacto contigo, con Estela y con...? Sí, se puede poner en contacto con nosotros. Sí. Pues bueno, pues esta es la entrevista. Elizabeth, ¿qué tal ha parecido la entrevista nuestra? Que muy interesante, muy importante. Muchas gracias Marimar. A ti, a Marimar. Y a ti también. Es un placer, un orgullo, y saber que amas a los animales, que lo cuidas desinteresadamente, a cambio de nada, solamente con el cariño y el amor que tú les das. Eso, Elizabeth, es importante, sí. Importantísimo. Muchísimas gracias, y que los sueños se te hagan realidad. Y aquí tienes los micrófonos para contarnos algo, si quieres decir la última palabra. Pues la última palabra es lo más importante, es el amor. Para Salud. Los animales. Gracias. Un placer, muchísimas gracias. Señoras y señores, queridísimos oyentes, le dejamos con la canción María. María se fue una mañana, María está sin decir nada. Para todos ustedes, para Elizabeth y para Estela. Ahora venimos, volvemos con la siguiente invitada. María pensó que el amor era un mandamiento de dos, y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1 de la tarde, aquí en Ondas Lleida. Prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos, se bebe las calles, María. queridísimos oyentes, y seguimos aquí con nuestra amiga Estela, que vamos a hablar también de los gatos. Pero sin antes decirle, después de esta bonita canción, que estamos también en Momentos para Llevar, aquí tomando un café, que luego más tarde hablaremos con su gerente, el señor Jesús, que también darle las gracias porque está en un sitio muy bonito al lado de la iglesia y tenemos la vista de, y a veces ustedes también escucharán un poquito de ruido por los coches porque es un sitio de tránsito de vehículos. Y ahora vamos a dar paso a nuestra amiga Estela, darle las gracias por estar aquí con un café con Marimar en la entrevista, y seguimos también con los gatitos. Muy buenas tardes, Estela. Buenas tardes, Marimar. Gracias. Bien. Por invitarme. Y yo, un placer para mí tenerte aquí. También te veo el acento como nuestra amiga Elizabeth. ¿De dónde eres? Yo soy búlgara. De búlgara. ¿Y qué tal? ¿Cómo llegaste a Canarias aquí? Porque vamos a también hablar, aparte de hablar de los animales, sí. Vamos a hablar un poquito así de cómo llegaste a Canarias. Pues yo quise ir a Tenerife, uh-huh, con mi esposo. Y al final hemos acabado aquí por una amistad que teníamos por internet. Y la verdad que no me arrepiento de haber llegado en Lanzarote, pero siempre he buscado un clima algo más cálido de lo que tenemos en Bulgaria, por eso estoy en Canarias. ¿Estás contenta de estar aquí en Canarias, Lanzarote? Sí, me gusta mucho. Vamos a hablar ahora también un poquito, porque es el tema que vamos a tratar hoy con nuestra amiga Elizabeth, contigo, de los gatos. ¿Cómo ves, cómo te ha pasado a ti la situación de decir, de amar y querer a los animales? ¿Cómo te vino eso de decir, me encanta el gato, en especial? A mí me han gustado los gatos desde toda la vida, vamos, porque el primer animal que tuve fue un hámster, nada parecido nada, con el porque gato. Es como un ratoncito el gato. Claro, pero no me dejaban tener otro animal por aquel momento. Y luego, un día cuando tuve 8 o 9 años, ahora no me acuerdo, mi padre vino en casa con un gatito que había sacado de la basura, del contenedor. Y desde entonces, para mí, el gato fue el animal más cariñoso y el que más amor me transmitía a mí. Y por eso nunca me he quedado desde esa edad hasta hoy en día sin gato en casa. Estela, ¿tienes animales en casa? Como nuestra amiga Lisa, que tiene dos gatitos, una hembra y un macho. ¿Y tú cuántos animales tienes? Yo tengo 5 gatos y 5 perros. ¡Upi! ¿Tantos? Bastante. Pero eso es por salvar, va a comprender, ¿no? Porque es muy difícil dejar un gato en la calle sin comida, sin agua. Entonces, lo que puedo llevármelo a casa, si me ofrece el espacio, claro, pues me lo llevo. Importante, te oí desde el principio decir que cuando el primer animal que tuviste en casa fue un gatito abandonado de la basura. Es triste decirlo, pero es mucha verdad, porque se ve muchas veces los gatitos en la basura. ¿Cómo ves esto de que ve los animalitos que lo abandonan y lo obtienen a la basura? ¿Por qué hacen eso con las crías cuando nacen? Yo puedo, para Bulgaria en aquel entonces, puedo decir que no teníamos quizás esa cultura de tener más cuidado con gatos callejeros. Hablo en total, aunque siempre había gente como a mí o a mi padre que nos daba pena, a mis padres quiero decir. En general, sí. En mi familia el animal siempre ha sido como uno más de la familia. Algo que aquí, por desgracia, no lo veo siempre. Hay gente que sí, gente que no. Porque por norma general, lo que he visto en Lanzarote, gente del pueblo dicen, sí, un gato es para cazar ratones. Pero no, señores, no es para cazar ratones. Correcto. Porque últimamente estamos usando muchos pesticidas, muchos venenos, y eso mata a los gatos. Aunque queremos deshacernos de los ratones, al final ese veneno penetra en el gato y el gato sufre una muerte muy dolorosa. Créanme, no hay manera de dar marcha atrás porque se descubre muy tarde. Por eso, por favor, no digan que los gatos son para cazar ratones. Es importante esta respuesta que estás dando, porque se te ve que estás muy ilusionada con los animales y se te nota esa pasión íntegra, desinteresadamente también, con nuestra amiga, que adoras a los animales y te has dado cuenta que están envenenando a los animales cuando realmente piensas que son por los ratones. Cuando también el protector de una casa, los ratones en los hoteles, es importante, porque los gatos van a por el ratón, pero ¿por qué los envenena sabiendo que después dañan al animal y se queda enfermo y con el tiempo mueren? Yo creo que esos son casos aislados. Me gustaría pensar que son casos aislados que lo hacen a propósito y son gente que a lo mejor tienen otro problema en su casa o en su trabajo y quieren deshacerse de su mala energía que llevan en el cuerpo. Pero señores, eso no es la manera de tratar a un animal. Jamás. No, si tienen algún problema, resuélvanlo por favor en el sitio adecuado y no hagan los animales indefensos pagar por eso. Exactamente, muy bien, muy, una reivindicación bastante buena. ¿Cómo sentiste tú, que también te lo tenía que haber dicho de un principio, el amor hacia los animales, el quererlo tanto y el luchar y conocer y tener tanto tu conocimiento de Estela, de las enfermedades, que la gente lo quiera y lo respete, porque sabe que hay gente que no participa ni comparten? Bueno, a mí personalmente el amor creo que primero me vino por la familia, por mis padres, por mis abuelos, pero también a lo largo de mi vida puedo decir que el trato con los animales que yo tuve ha aumentado ese amor hasta tal punto que para mí son un niño más que encuentro en la calle, y como una persona no va a dejar a un niño en la calle solo, sin comida y sin agua, yo no puedo dejar a un gato solo en la calle, sin comida y sin agua. En Bulgaria, en tu país, ¿cómo es el trato con los animales? Yo creo que últimamente ha cambiado bastante, pero por norma general se pueden diferenciar dos ambientes, el ambiente del pueblo y el ambiente de la ciudad. Digo eso porque para una persona que ha nacido y vivido toda su vida en una ciudad, un gato es parte de la naturaleza. En este caso hablamos de gatos, por eso digo un gato, pero en general un animal es parte de la naturaleza. Y como en una ciudad no hay tanto contacto con la naturaleza, entonces cada pequeña parte que se encuentra, ya le demos cariño, es algo natural y normal. Pero luego en los pueblos, como aquí, también pasa lo mismo. Le dicen un gato es un gato para cazar ratones. Pero ¿por qué tienen la idea siempre las personas de decir un gato es una compañía para una persona a tenerlo que decir no, un gato para los ratones? ¿Por qué hacen eso? Es que no entiendo. Yo tampoco, pues no sé, será por el ambiente, por la cultura y por la dura vida que tienen la gente que trabaja con la tierra, digo yo. Cuéntame no sé. Algún caso también, no sé, la gente como veo que tratan a los animales como si, supuestamente para cazar, no, eso no me gusta, pero es un animal de compañía, como un perro, como otro animal, como para pajarito. Yo te quería hacer una pregunta, cuéntanos alguna historia interesante de los gatos que tú has vivido, que tú has tenido. Bueno, pues era sobre mi primer gato aquí en Canarias, él se llamaba Mario, estaba conmigo 10 años, por desgracia se murió. Pero yo cogí a Mario en el principio del año 2003 y unos meses después me quedé embarazada. Entonces, por problemas del embarazo, me tuve que quedar en casa, no podía ir a trabajar. Y estábamos con el gato 24 horas solos porque mi marido también trabajaba muchas horas seguidas. Y claro, yo y el gato. Entonces, ya casi después de un año de que estábamos juntos, un día, un muro que separaba mi casa de la casa de mis vecinos también tenía la parabólica arriba. Vino un técnico para arreglar la parabólica y mi gato pensó que ese hombre es una amenaza para mí en mi estado ya avanzado de embarazo. Entonces saltó encima y quería morderlo. No logró, pero claro, el técnico se asustó un poquito y dice: ¿qué tienes tú, un perro aquí para protegerte? Digo, sí, un gato perro. Y luego, unos cuantos meses después ya había nacido mi hijo. Ese mismo gato, ya estábamos toda la familia en casa, mi marido, mi madre, mi hijo y yo. Estábamos almorzando y los vecinos habían llamado por lo visto otra vez al técnico. El mismo técnico sube arriba en la pared y mi gato esta vez sí lo alcanzó y le mordió. Para mí era como querer protegerme a mí y a mi recién nacido hijo. Así que para mí un gato puede ser igual de bueno que un perro, pero también da un cariño tremendo. Pero Estela, ¿es la primera vez que oigo una historia de un gato defendiendo a su dueña? Sí. Qué bonito. Para que es tanto cariño y tanto como el amor que te defiende, ¿sabes? Como un perro también, ¿sabes? Pero que un gato en este caso, que son más independientes que... Eso piensa la gente que son independientes. Mira, ¿y cómo va la situación ahora, hoy en día, aquí en Playa Blanca? De los gatos, ¿cómo está la situación aquí en Playa Blanca? Yo veo muchos gatos callejeros, no sé si están abandonados, si se han criado por sí mismos, pero lo que a mí me preocupa es que a la gente no le preocupan los gatos de la calle. Es decir, si yo tengo un animal, tengo que castrarlo. Y si no lo castro es porque se queda solamente en casa y no hay manera de salir de casa. Luego, si entre todos hacemos un poco de colaboración. Sí, colaboración ciudadana. Sí, podemos disminuir la cantidad de gatos que tenemos sueltos en ese sentido que si yo encuentro un gato, puedo contactar con señor Freddy, sí, para que él puede castrarlo y luego de ese gato no se va a reproducir nada más. Y si cada uno hace eso, al fin y al cabo se puede disminuir la población de gatos callejeros. Claro. Pero también es muy importante el tema de vigilar los gatos. Es decir, que tengamos un albergue de gatos. Para mí eso es quizás lo más importante del tema de esta tarde. Reivindícalo, por favor. Por favor, señores, necesitamos un terreno. Y quizás si hay alguien, alguna empresa constructora que quiere ayudarnos con la construcción de un establecimiento para los gatos, eso es lo mejor que pueden hacer, porque los gatos, aparte de ser castrados, así pueden ser vigilados. ¿Por qué? Le explico. No es nada peligroso lo que le pasa. Pueden tener pulgas en la calle, pero no siempre se le pueden poner las gotas. Pueden tener lombrices y no siempre se le puede dar la pastilla cuando están en la calle. Y en un albergue pueden ser bien vigilados. Y están tratados. Efectivamente. Es importante también, Estela, de decirle a los oyentes, si por ejemplo hay una persona que nos están escuchando, está interesado para darte ese terreno, para hacer un albergue para los animales, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Yo le puedo dar mi móvil, que es la manera más fácil. Uh-huh. El número es 648-167-548. Me pueden llamar a cualquier hora, da la casualidad que estoy trabajando, le voy a devolver la llamada. No se llama Estela. ¿Me puede repetir, por favor, el número a los oyentes? Sí, 648-167-548. Queridísimos oyentes, si alguno está interesado, por ejemplo, con nuestra amiga Estela, también Elizabeth, que ama a los animales, y el señor Freddy, que en este momento no está con nosotros, pero está también en nuestro corazón, póngase en contacto con ella porque es importante de tener ese albergue, el tener a los gatos vigilados para si tienen pulguita o están enfermos, y tener su establecimiento o local o albergue para tenerlo vigilado. También desde aquí reivindico voluntarios y voluntarias que estén desinteresadamente y se ofrezcan. ¿Cómo se pueden poner en contacto también? ¿A través de tu teléfono o por la avenida de la playa? ¿Cómo? Más fácil sería a través del teléfono, digo yo, pero si encuentran a Freddy dando de comer a los gatos, también con él. Y el teléfono, lo repito con permiso, otra vez. Sí, por favor. Yo quiero decirle, perdona un momento, sí. Estela, importante. Yo a nuestros queridísimos oyentes quiero decirle que el programa nuestro, Un Café con Marimar, es tu programa, el programa de Elizabeth, el programa de todo. Y aquí se puede expresar uno como quiere, como pueda siempre, porque estás hablando muy bien, con todo el respeto, y estás reivindicando una cosa que es muy importante, por favor, queridísimos oyentes. Por eso quiero que escuchen atentamente a Estela el número de su teléfono, porque ella está interesada para una causa buena, para tener los animales recogidos, que tenga un albergue propio, que tengamos el albergue Playa Blanca, los animales, los gatos también, que tienen derecho a la vida, no a que los estén dando en la basura y abandonados, que es muy triste de verlos muertos el día a día. Y ahí tienen su albergue y están recogidos. Por favor, Estela, repite el teléfono despacito. 648-167-548. Cualquiera que quiere ayudarnos con el repartimiento de la comida, con el terreno, con la construcción, por favor, pónganse en contacto. Muchísimas gracias, Estela. También quiero decirte importante, si hay una persona que quiera colaborar desinteresadamente, siempre digo desinteresadamente porque esto es gratuito, esto es amor a los animales, que quieren dar comida, que quieren dar un poquito de dinero, también se tienen que poner en contacto contigo. Sí, efectivamente. Y la pregunta también que le dije también antes a nuestra amiga Elizabeth, te la voy a hacer a ti, Estela. ¿Por qué nosotros, bueno, yo soy canaria, soy española, los extranjeros tiran más por los animales? O sea, queremos más, amamos más, protegemos más a los animales. Y la gente de aquí que están de fuera no tienen interés ninguno. Quita el perro para allá, el gato para allá. Y siempre están enfadados. ¿Por qué? Y aquí nosotros los extranjeros queremos tanto y los españoles los animales. Pues mira, para mí la respuesta tampoco está clara. No, pero yo pienso, ¿será que no tienen conocimiento el amor a los animales? Que viven como personas, nada más que ellos, sus hijos y ya está. Yo no puedo dar, la verdad, la respuesta de esa pregunta, pero quería decir algo. Dilo. Que tiene que ver con la pregunta. Por favor, no piensen que un animal es desalmado. La misma palabra animal contiene el alma ya en sí. Entonces, cada vez que ustedes abandonan, maltratan un animal, es que le hacen mucho daño sin que se den cuenta, quizás. Como no vais a abandonar a sus hijos, a sus sobrinos o a sus nietos de la misma manera, no hay que hacerlo con un animal, tampoco hay que maltratarlo, lo mismo que no vais a hacer con vuestra familia. Porque así como duele a un niño, le va a doler a un gato, a un perro o cualquier animal que tenéis enfrente. Así que, por favor, no hagan nada malo a los animales, ellos tampoco le han hecho algo a ustedes. Qué bonitas palabras, que ahí queda dicho a los queridísimos oyentes que siempre respeten a los animales, que es fiel compañera. Una pregunta muy importante, la gente a veces piensa de las enfermedades de los gatos, en este caso que estamos hablando hoy del programa de los gatos, ¿qué enfermedades suele tener y si se suelen pegar, o sea, puede transmitir? Quiero que me hable un poquito de esa enfermedad. Antes que nada, yo quería decir que yo no soy veterinaria. Tengo que empezar por eso. Toda la experiencia que tengo con los animales me ha enseñado a lo que sé. Es decir, a mí cuando me quedé embarazada me dijeron, quita ese gato de la casa, no te hace falta, se te va a enfermar el niño y tú también. Bueno, yo no hice nada de eso, simplemente tuve un poco más de precaución a la hora de cambiar la arena. Entonces no pasó nada malo, porque siempre dicen que de a partir de la arena y de los heces de los gatos se transmiten enfermedades. Pues eso puede ser cierto solamente si uno no se lava las manos, pero yo creo que ya estamos en un siglo donde todos sabemos la importancia de la higiene propia. Claro, correcto. Entonces, eso es uno de los mitos, que las embarazadas no pueden quedarse con sus gatos, en este caso. Luego, importante es también tratar a los animales domésticos contra los parásitos internos y externos. Los externos no pueden pasar enfermedades, como son las pulgas, ¿no? No pueden pasar enfermedades a las personas. Sin embargo, no es nada agradable tener la casa llena de pulgas porque usted no se ha preocupado a desparasitar a su gato. Luego, los internos son un poco más complicados. Ahí sí que hay que tener cuidado porque aquí hablamos de lombrices. Exactamente. Entonces, yo, como tengo dos niños en casa, pues siempre me ha gustado tener muy buena precaución con eso, porque los niños sabemos que son un poco despistados, más cuando son pequeños. Por eso es bueno dar la pastilla a los gatos para que no haya ningún problema. Luego, los gatos, no puedo decir nada para los perros, pero los gatos sí sufren de dos enfermedades que, por desgracia, siempre tienen un fin fatal. Y esos son la leucemia felina y la sida felina. Son enfermedades que se transmiten a través de comer juntos en un cuenco o de morderse. Y en caso de la sida, pues todos sabemos, igual que en los humanos. Para el sida no hay ninguna vacuna todavía. Para la leucemia sí la hay. Y dice, algunos de los veterinarios dicen que la de leucemia un poco cubre la sida, pero yo tuve un caso muy, muy malo para mí, que uno de mis gatos, mi Mario, por ejemplo, estaba mordido por otro gato en una pelea en mi patio con un gato callejero, y así se contagió con leucemia. Y mi otro gato por aquel entonces, que tenía apenas 2 añitos, se contagió con sida. Entonces, los dos lo he perdido en menos de 6 meses. Para mí era una pérdida tremenda. Es como perder 2 familiares en menos de 6 meses. Le digo, es un choque total. Por eso, lo que pido también a la gente que le gustan los animales y tenga gatitos, que se preocupe de hacerle la simple analítica de sida y de leucemia antes de cogerlos, de tomar la decisión de llevarlos a casa. No es contagioso para las personas, pero sí para los otros animales que pueden tener o para los de sus vecinos, que fue mi caso. Estela, me tienes muy sorprendida porque no eres veterinaria, pero eres entendida en este caso de la leucemia, del sida, de los animales, del cuando tienen el contacto, cuando se enfada, que se pelea un gato callejero, porque te he estado escuchando atentamente y veo la capacidad, la inteligencia que tiene, cómo has estudiado al perímetro de las raíces del animal, del gato, y que si se contagia o no se contagia, porque mucha de la gente es importante decir, no tengo animales porque me pueden pegar enfermedades, no tengo animales porque se contagia, no tengo animales porque me dan miedo, porque me pueden hacer algo, y no sé, y entonces eso es importante que tú transmitas que el animal gato, sobre todo que estamos hablando hoy de los gatos, que no hay que tener nada de miedo. No, efectivamente no. De hecho, mis hijos desde que nacieron duermen con uno de los gatos que he tenido en cada momento que ellos han nacido. Mi hijo mayor dormía con Mario. Mario estaba pegado a su cabeza. Y mi hija, que ahora hace poco cumplió 3 años, desde que nació dormía con Da Vinci, que se murió de sida. O sociedad. ¿Cómo te sientes cuando en el momento ese de que ves que vas a perder un gatito de los que tú tienes, de por la enfermedad del SIDA, de la leucemia, cómo te sientes tú cuando tú adoras y amas a los animales como si fuera un miembro más de la familia? ¿Cómo te sientes cuando vas a perderlo y lo sabes que lo vas a perder? Pues primero rabia, luego impotencia, culpabilidad, de todo un poco, pero en algún momento hay que superarlo. Y también quiero decirles que la impotencia es más clara, no se puede hacer nada en este caso, pero darle la máxima calidad de vida posible hasta su último instante y que no temen llevarlo al veterinario para que le duerme. Cuando ya no se puede hacer nada más y el animal sufre más de lo que puede vivir y disfrutar de la vida. De la vida. Cuéntanos, que yo te veo a ti, ¿qué más bueno así? ¿El gato es tan cariñoso, tan independiente? ¿El gato es más fiel así al dueño? O sea, ¿quiere tanto y ama tanto al dueño? ¿O es que un gato independiente tiene tanto cariño más que el perro o es igual? Cuéntanos un poquito así del... Bueno, yo como tengo 5 perros y 5 gatos, obviamente me gustan los 2 animales, pero siempre he tenido más amor y más pasión para los gatos, porque como la mayoría quizás de los oyentes, he crecido con la idea que los gatos son independientes, pero a lo largo de mi experiencia y más los últimos 11 años aquí en Canarias, he visto que todo lo contrario, que los gatos se pueden educar, pueden ser fieles, pueden ser mejores que una persona, de hecho, como compañía. Estela, has hablado y estás hablando tan bien como nuestra amiga Elizabeth. Cuéntanos un poquito alguna anécdota de los animales que tú has tenido vivencia, porque has tenido experiencia ya, has vivido en tu propia carne la muerte, la enfermedad. De algo bonito que te ha pasado con los animales que se te quedarán en la vitrina, un recuerdo. Bueno, otro recuerdo quizás con mi gato Mario, con quien más tiempo he pasado. Yo estaba muy triste una noche porque me acaban de decir que se había muerto mi abuela, entonces volví a casa, estaba llorando. Mi gato solamente se acercó para saludarme como siempre, levantándose a sus patas traseras y acariciando con su cara mi rodilla. Y luego se alejó, pero como vio que me senté en la mesa y estaba llorando desconsoladamente, él se sentó en la silla de enfrente, eso está en la cocina. Quizá choca un poco que yo dejo a mi gato que entre en la cocina, que se siente casi en la mesa, ¿no? Pero se sentó en la silla de enfrente de mí, puso sus patas delanteras en la mesa y empezó a mirarme. Como yo no le prestaba atención, al final se vino en mi silla atrás de mí. Se sentó, se levantó sus patitas delanteras hacia mis hombros y empezó a besarme con su lengua a la mejilla, como que quería decirme, ya, todo se va a arreglar, no te preocupes. ¿En ese momento te transmitió que la tristeza que tú tenías en ese momento? Sí. Qué inteligentes son, ¿eh? Para mí, sí. Para mí, un gato es lo mejor que puedes tener. Son fieles a los dueños, ¿verdad? Sí, sí, por eso, sí. Yo quiero que reivindiques aquí a la gente que no los maltrate. Bueno, como le dije, los gatos también tienen alma, sí. Puede que le parezca que no, pero sí la tienen. Lo que no vais a hacer a vuestros hijos, nietos, sobrinos, no lo hagan a los gatos tampoco. Y si no les gustan, pues simplemente es mejor que los ignoren de que maltratarlos. Por supuesto, nunca maltrato a los animales, porque lo que no quieren para uno, que no se lo hagan a los que no quieren. Efectivamente. Eso es importantísimo. Estamos casi en la recta final. Estela, y quiero también que reivindiques también lo del albergue, que lo vuelvas a decir, y que es lo que tú adoras a los animales, esa ilusión, esa gana, esa naturaleza que te gusta a ti decir, que lo dejen vivir, que somos uno más, como viven las plantas, como viven, que tenemos derecho todo el mundo a la vida. Bueno, sí, es verdad, todo el mundo tiene derecho de la vida, y si tenemos tantos gatos por las calles, es culpa nuestra como dueños antiguos o actuales que no nos hemos preocupado en su momento debido de castrarlos, esterilizarlos. Quiero pedir también al Ayuntamiento de IAESA, si tiene algún terreno que nos puede dar, que lo haga, por favor, porque estoy segura que entre todos podemos hacer mucho por esos animales abandonados. Y que podemos resolver su situación actual. Así que, por favor, si tiene algo el ayuntamiento que no necesita, yo estoy segura que le podemos dar un buen uso y que va a ser en beneficio de todos y más a los gatos que no han hecho nada malo a nadie. Ahora vamos un poquito a la parte casi, porque ya estamos casi en la recta final. ¿Qué es lo más que tú dices Qué pena, qué tristeza, cómo veo ese gato abandonado, cómo veo ese gato en la basura. ¿Qué fue lo más que te ha impresionado? Es decir, que te ha ido a casa hecha polvo y con una impotencia sin poder hacer nada. A mí eso me pasa casi cada vez que voy a trabajar, porque trabajo de acompañante de grupo en una empresa de la isla. Y cada domingo o lunes que paso por la carretera desde Iaiza hasta Órsula, casi siempre veo mínimo un animal atropellado. Y casi siempre es en la zona de Tías hasta Taiche incluido. Entonces, por favor, los conductores, yo también conduzco coche, así que un poco más de precaución. Y no me gustaría pensar que están atropellados a propósito, pero para mí, una cosa que a mí personalmente me pasó fue en Iaiza, enfrente del restaurante El Campo. Todos sabemos que hay paso de peatones, y un día al mediodía volvía de Playa Blanca con toda mi familia y con un gato en casa que acabo de volver del veterinario, y pasando casi no me di cuenta, pero vi como una mancha en el paso de peatones. Entonces digo, ¿pero eso qué fue? Un gato. Di la vuelta, volví, y sí fue un gato blanco y atigrado, con manchas atigradas, dejado por un gatito. Hablamos, señores, de un gatito de, yo qué sé, 3 semanas de edad. De nacimiento. Sí, que ni sabía caminar, se estaba arrastrando en el paso de peatones en pleno mediodía, cuando más autobuses pasan con turistas. ¿Quién lo dejó ahí y por qué? Todavía no me quepa en la cabeza. Este gato ahora mismo lo tengo en casa, ya tiene 8 meses. Y doy gracias a Dios que lo encontré, porque también me da muchísimo cariño y muchísimo amor. Estela, ¿eres de las personas que ves un gatito así abandonado, pequeñito, y lo recoges y lo llevas para casa? ¿O eres de las que dice, lo siento, te tengo que dar de comer, pero no puedes entrar en casa? Antes me frenaba más, pero ahora últimamente, como vivo en una casa de campo y no hay quien me diga de los vecinos, oye, tienes muchos gatos, pues ahora sí trato de llevarlos, pero como ya he cumplido el cupo que tengo, es decir, 5 gatos, de momento no puedo quedarme por ninguno más. Por eso busco amigos o gente que quiere tenerlo, pero gente que de verdad quiere, no solamente que lo quiere por sus hijos, por un capricho momentáneo. Eso es muy importante también recalcar a nuestros queridísimos oyentes, muy importante, de que un animal es para toda la vida. Sí. Y que no lo abandonen nunca, si lo quieres le das cariño. No, es bonito los primeros meses, qué lindo, y que lo te quiero y que te amo, y al cuarto mes ya los pones en la calle, eso no se hace. El animal son fieles, nunca te abandonará. Importante decirte que, Estela, es un placer de tenerte aquí conmigo. Gracias. Muchísimas gracias. Estoy encantadísima, ha hablado correctamente, muy bien, ha estado genial. Y ahí tiene los micrófonos aquí para que nos cuentes si quieres decirnos algo a los oyentes, o si quieres mandar un saludo, lo que quieras. Yo quiero agradecer con antelación a los oyentes el apoyo que nos van a dar, porque estoy segura que se van a encontrar gente desinteresadamente que nos ayude con el proyecto que tenemos para el albergue, para dar a comer a los animales mientras todavía se encuentran sueltos entre el Faro Pechiguera y Gran Castillo. Así que muchas gracias por habernos prestado atención durante ese tiempo y espero oír de ustedes pronto. Gracias. Gracias a ti, Estela. Bueno, pues estamos aquí con nuestro gerente, el señor Jesús, que tiene el establecimiento aquí, el Momentos para Llevar, el Coffee Shots, y decirle al frente a la iglesia de aquí de Playa Blanca, y vamos a hablar un poquito con él, vamos a decirle a ver cómo entró el establecimiento y tal. Primeramente quiero decirle, señor Jesús, muchísimas gracias por su atención, su amabilidad y por invitarnos a un café, a mí y a mis compañeras en el programa Un Café con Marimar. Un placer ha sido. Y a usted también. Quería comentarle cómo surgió la idea del nombre Momentos para Llevar. Pues la idea surgió porque nosotros queríamos que todo lo que se hiciese aquí, casero, pues la gente cuando se lo llevase y lo disfrutase tuviese su momento. Su momento. Entonces, que sea ese momento inolvidable. Y después, Coffee Shot, ¿por qué Coffee Shot? Porque es una tienda que se basa, o es un establecimiento que se basa en lo que es el una de las cosas principales son el café con algo más. Y con algo más pues es pasteles, bollería y tal, ¿no? Entonces, básicamente es algo donde se despacha, un establecimiento donde se despacha café. Entonces ahora estamos hablando aquí, pero los oyentes dicen, ¿dónde queda ese sitio, Momentos para Llevar, Coffee Shop? Pues está enfrente de la iglesia de Playa Blanca, en una esquinita, entre lo que es un poco zona turística y lo que es el pueblo de Playa Blanca. ¿El producto aquí, Estrella, qué es lo más que se lleva, qué es lo más que pide el cliente? Pues tenemos lo más comprado por el cliente, o lo que más le gusta, son las tartas caseras, que son de chocolate o de queso, y después tendríamos los bizcochos, los cake, que se llaman. Los que, las tartas caseras, estás diciendo que son artesanas, que lo hace aquí con productos correcto, naturales. Correcto. Y lo hace fresco del día. cada día. Y si no se consumen un par de días, se elimina. Se elimina. Sí, porque no tiene nada. El establecimiento, momentos para llevar, coffee shop, ¿cuánto tiempo lleva abierto de En este apertura? Momento llevamos unos 10 meses. 10 meses. ¿De qué horario a qué horario tienen abierto? Pues abrimos a las 6:30 de la mañana hasta las 9:30 de lunes a domingo. Aparte de los cakes, que son cakes o las tartas, ¿qué sí. más ofrece a los clientes? Pues tenemos, por ejemplo, cosas saladas de calabacín, de salchicha de pavo, de salami, de queso de cabra de aquí, de Lanzarote. Utilizamos productos de aquí, de Lanzarote, para hacer sí. los salados concretamente. ¿Y los salados? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, el oyente está diciendo, ¿qué es lo salado? Que no... Salado, pues se utiliza el hojaldre para hacer el salado. Aparte del hojaldre se utiliza el queso de cabra y un tipo de jamón serrano, jamón york. O el calabacín, si es para alguien que no le gusta, que es vegetariano. ¿Qué tipo de clientela te viene? ¿Te viene el turismo? ¿Te viene la gente de aquí del pueblo? ¿O te viene toda clase de gente? ¿Al estar siempre en un sitio transitorio, estar al lado de la iglesia? Mayormente vienen turistas, pero podríamos decir un 80% son turistas, un 20% son personas que viven aquí en Playa Blanca. Y después de al estar tanto tiempo así abierto, bueno, poquito, porque este 10 meses todavía es poco, ¿la evolución cómo la has visto de pues hasta en la crisis que estamos desgraciadamente en la ha crisis? Ha sido poquito a poco, o sea, no ha sido una evolución rápida, ha sido muy poco a poco, pero no hemos dado ningún paso hacia atrás, sino ha sido todo pasos hacia adelante. Ha ido creciendo la clientela, poquito a poco, pero creciendo. Jesús, con tu amabilidad siempre, tratando a los clientes, siempre es bueno que la gente... Suele venir la gente a decir, bueno, yo tengo esta clienta de día a día, me viene todos los días a tomar su cafecito aquí. Correcto, sí, sí. Así, ya. Los parroquianos que llamamos. Los parroquianos. Y esto, ¿cómo se... también, momentos para llevar, coffee shop, es un sitio también como familiar? Como sí. ya lo haces como a la gente del pueblo. Sí, hay grupos incluso de gente de aquí, de personas de Playa Blanca, que vienen y se reúnen aquí en plan, pues bueno, son grupos de amigos, grupos de familias y tal, sí, sí. Y la sí, como que lo siento. Y la decoración de aquí, que veo con las mesitas de madera y... Sí. ¿De qué fue la idea de la decoración? Pues fue de Marian y tal, y entonces lo que se quiso dar es un ambiente casero. O sea, ves que no hay barras ni nada, entonces esto es como que estuvieses en la cocina de casa. Sí. Da la sensación de un pequeño porchecito y después estás... Sí, el banquito aquí largo y después la mesita enfrente. Y la cocina dentro. La cocina es dentro. Un poco el ambiente este casero. ¿Y qué más nos puede decir para los oyentes? Porque hay que saber un poquito vender, porque sí, claro, uno sí. tiene un establecimiento, es sí. empresario, y siempre intenta que el oyente que está escuchando y dice, está frente de la iglesia, no sé, ese sitio me suena como tal. Aparte de estas cosas, ¿qué más ofrece? O sea, nosotros en principio hacemos todo, partimos de la base que lo hacemos todo al momento, o sea, no fresco del día. Si nos piden un bocadillo lo hacemos al momento, si nos piden una crepa al momento... Un batido de fruta, cortamos la fruta en ese momento y lo hacemos también al momento, o sea, no lo hacemos pre. Con lo cual tenemos que ir bastante rápido para hacerlo, ¿no? Sí, Jesús, que porque es importante, perdona que te interrumpa, para decirle a los oyentes, importantísimo, que no tienes las cosas, por ejemplo, el zumo de zanahoria, el batido de tropical, lo tienes ya hecho de por la mañana, ¿no? Lo haces fresco del cliente que el momento... Cuando lo quiere el cliente. Cuando lo quiere el cliente, tardas un poquito, pero se lo da fresco. Sí, lo sabemos fresco. Y si una persona diabética que dice, no puedo tomar esto porque contiene esto, ¿te hace también a mordura de la persona? Sí, por esto, precisamente los batidos no llevan azúcar, es la fruta natural, con lo cual, y después hay algún tipo de pastel como un pastel alemán que es el Apfelstrudel, que lleva manzana, pasas, azúcar y todo esto, pero en lugar de azúcar utilizamos otro componente para los diabéticos. Sí, sí. Y la idea de la artesanía de la tarta tan rica que haces, porque yo he tenido el gusto de probarla, que es muy buena, los ingredientes son naturales, pero la tarta siempre decía, la elaboración, los ingredientes, ¿es inventado por usted, señor Jesús? Son recetas de la abuela de Mariano. Porque de la abuela de María. Ah, sí, son recetas de ella, que ya no existe, lógicamente, porque ya era una señora mayor y tal, pero son recetas de ella. Son recetas las torrijas, los pasteles de manzana, de pera, los bizcochos, todo esto son recetas antiguas. O sea que son recetas caseras, sí. hechas por la abuela de ella, que Correcto. Tienen también su secretito. Que... Sí, sí, sí, seguro. Segurísimo, seguro. Y yo doy fe de ello porque lo he probado, señores. Algunas cosas yo no las sé tampoco, o sea que es secreto. Solo ella lo sabe cuando lo hace. Pero doy fe, señor Jesús, que la he probado y es bastante buena y muy natural y se nota que es fresca. Ajá, gracias. Que la persona siempre tiene que repetir porque dice que claro. del y no, día. Y otra cosa, otra característica de nuestros pasteles o dulces, como se quiera llamar, es que no son pesados al estómago. Al hacerse con ingredientes muy naturales, pues no son empalagosos ni pesados. Sí, que a veces pone demasiado carga de chocolate o los coffee, o esto, ¿cómo se llama? Los bombones. No, los bombones no. Los coffee, que son como parecido al café, sí, que es como una tarta, que se hace mucho, que a mí no me gusta ese sabor. Ajá. Y lo hacen muy empalagoso. Muy empalagoso, ¿verdad? Y sin embargo, las tartas de aquí son muy naturales, sí, son muy buenas. Sí, sí, y eso es que cuando tú la comas, pues no te encuentres pesado de estómago. Pues bueno, señor Jesús, aquí queda dicho todo lo de su establecimiento. Si quiere decirnos algún momento para llevar, coffee shot, si quieres comer. Nuestro lema es que todo se hace al momento, que es casero y con elementos naturales. Ese sería un poco el lema. Pues muchísimas gracias, Jesús, por atendernos, por el café tan rico, que está delicioso. Gracias. Un placer, muchas gracias. Y aquí nos despedimos, queridísimos oyentes, un día más con todos ustedes. Para hasta la próxima semana. Este programa se lo quiero dedicar para Ñoño, que vive en Valle de Ortega, Goma 9, Fuerteventura. También está en el enlace, porque no tenemos repetidores que se pueda escuchar para allá en Fuerteventura, pero queda dicho Ñoño para ti de Fuerteventura. Gracias a todos los oyentes, que sé que cada día somos muchos más. Y hasta la próxima. Os quiero. Gracias.